¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy, pero muy bien. Caro, te llamábamos porque queríamos que nos cuentes un poco sobre esta campaña que han realizado hace algunos días, que nos parece sumamente importante, ¿sí? Esta campaña de información, de concientizar sobre qué hacer ante la desaparición de una mujer, de una niña. ¿Nos querés contar primero cómo surgió esta propuesta de poder visibilizar estas pautas? Sí, bueno, surgió a partir de distintas preocupaciones que nos van surgiendo como organización cada vez que nos encontramos en la difícil tarea de estar buscando a alguien que está desaparecido, y cuestiones que nos tenemos que cruzar, como decimos siempre, en los vacíos del Estado, o sea, cosas que suceden desde el momento que alguien desaparece y se va a buscar ayuda del Estado, ¿no? A las personas. Ya sea tratando de realizar una denuncia, pero muchas veces no se logra, lamentablemente todavía tenemos que seguir al año 2023, teniendo una mujer asesinada por día, muchas veces encontrarnos que vamos a querer denunciar una desaparición y nos tenemos que encontrar con un montón de cuestionamientos de parte de los funcionarios, a veces policiales, que no quieren tomar la denuncia, no, que quieren seguir esperando las típicas 48 horas o 24 para tomar la denuncia o directamente se niegan y no la toman. Sí, eso nos parece esencial surgir a partir de esa situación y después otras cuestiones que van apareciendo que se logra realizar una denuncia, ¿no? Caro, déjame detenerme en ese punto, porque era un mito o antes se manejaban de esta forma, antes de esta, antes que se visibilizaran, ¿no? Tantos femicidios, la policía te decía, bueno, tenés que esperar 48 horas. ¿Esto por qué se daba así o simplemente fue un mito que se creía que había que esperar 48 horas? ¿No? ¿Puedes explicar? La verdad que en el marco legal, o sea, no hay nada Claro. que diga que hay que esperar o que había que esperar en algún momento ese plazo, por lo cual entendemos que depende de una decisión política de parte de los funcionarios de las comisarías de llamadas de distrito dando a tomar la denuncia. Y en Okay. el caso, por ejemplo, que tuvimos hace unos meses de Susana Cáceres, la mujer desaparecida en Trujillo, que, bueno, estuvo 6 días para poder hacer la denuncia. La familia en la comisaría segunda de San Miguel, y bueno, lamentablemente, 10 días después se la encontró a Susana asesinada y en el día de la fecha no hay ningún detenido por este homicidio. Fin de semana también, ustedes nos habían estado consultando, estuvimos buscando a Carolina, una chica de Derqui, en la que también la comisaría, dos comisarías de la zona de Derqui, se peleaban por no tomar la denuncia diciendo que le correspondía a una o a otra, ¿no? Bien. Ahora un ratito nos detenemos en este caso puntual de Derqui, que nos es cercano, pero nos decías, bueno, entonces como primera recomendación ante la desaparición de una mujer, de una niña, lo primero que se puede hacer es realizar la denuncia sin la necesidad de esperar estas 48 horas, ¿verdad? Sí, por supuesto, hay que ponerse firme en que tomen la denuncia o en su defecto hacer la denuncia en forma virtual, porque bueno, todavía tiene el sistema que tuvo vigente en pandemia de poder realizar las denuncias en forma digital, ya sea a través de un medio de la aplicación, Denuncias Provincia, y bueno, después a partir de ahí, dependiendo del departamento judicial en donde se lleve adelante de la desaparición, presentarse en la fiscalía, sabría cualquier fiscalía está de turno y está interviniendo para poder directamente hablar con el funcionario o funcionaria que va a estar a cargo de esa búsqueda. Buenísimo. Y ahí en esta denuncia de forma digital, había una serie, ¿no?, de recomendaciones en cuanto a foto, a cuanto características que había que agregar, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre que se pueda contar con más información, va a ayudar a la causa. Escribir, o sea, en qué lugar se perdió exactamente, cómo estaba vestida la persona, si manifestó o creen que puede llegar a estar en algún lugar determinado, si hay alguna persona que la vio en algún sitio luego de haber desaparecido, o sea, la mayor cantidad de información posible que se pueda aportar en cámaras en el último lugar donde supuestamente fue vista esta persona o para ir siguiendo una línea de investigación. Claro está que nosotras como organización no creemos en la justicia, no creemos en las instituciones y siempre contamos por suerte con la gente que nos acompaña y que nos va, se va solidarizando y aportando más información. Por eso, en una de las ítems de recomendación en la búsqueda de personas, hemos recomendado que bajo ningún concepto la búsqueda tiene que ser familiar, o sea, la búsqueda se tiene que viralizar, hay que aprovechar la masividad de las redes sociales. Y bueno, cuando más gente ahí en la búsqueda, más rápido se va a llegar a esa persona. Buenísimo. Otra de las recomendaciones de las cuales ustedes están difundiendo a través de sus redes de Furia Transfeminista, en estas placas con recomendaciones qué hacer cuando una mujer desaparece, también estaba el no negociar la aparición. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta información? Sí, tiene que ver un poquito con lo que les decía recién. Muchas veces cuando la familia o las personas allegadas quieren hacer la denuncia por esa desaparición, muchas veces la policía recomienda no viralizarlo en redes sociales, no difundirlo, no hacerlo público en medios y demás. O sea, siempre recomiendan de que esperen, que tengan paciencia, que se van a activar los mecanismos, pero muchas veces sabemos que no se activan y que tardan mucho tiempo en buscar a una persona. Así que, bueno, por eso nosotros recomendamos que hay que aprovechar y darle una buena utilidad a las redes sociales y a la solidaridad de la gente, que hay mucha gente solidaria que siempre está acompañando en este tipo de casos. Buenísimo, ahí quedó un poco más claro y compartir también a través del éter todas estas recomendaciones que estuvieron bueno realizando y también nos sumamos a difundir bueno toda esta información más que útil para la búsqueda de paradero de una mujer, de una niña también. Caro, nos ibas contando un poco sobre que en las últimas horas estuvieron acompañando un caso en Presidente Derqui. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre eso? Sí, bueno, el día sábado nos enteramos que hacía 48 horas había desaparecido una mujer en Derqui, el nombre de Carolina, pero además no era cualquier mujer, sino Carolina es hermana de Yara Valdés, una nena que fue secuestrada por una red de trata, José C. Paz, en el 2021, en plena pandemia. Y bueno, eso nos llamó mucho la atención porque además de esa banda hay 8 detenidos en la actualidad, próximamente por llegar a juicio. Y además de eso hay 2 personas aún prófugas. Y bueno, nada, la verdad que fuimos muy muy técnicas a la hora de salir a buscarla, porque más allá de claramente alertarnos que no era cualquier persona Carolina, sino era la hermana de una nena que fue secuestrada por una red de trata, y fue lo primero que por supuesto uno piensa. También tenemos en cuenta el círculo íntimo y cuestiones de la pareja de Carolina que no cerraban, pero además pareja conviviente, el cual no cerraba sus versiones, y el cual tampoco había hecho la denuncia de búsqueda. Así que bueno, pruebas muy técnicas a la hora de difundir esta búsqueda, y bueno, 2 personas que apuntamos en esa búsqueda, con quien supuestamente Carolina fue vista por última vez. Bueno, dependiendo de eso, que en 3 horas Carolina apareció sana y salva, pero además de su hijita Aymara, también de 3 años, que estaba desaparecida junto a ella. Perfecto, perfecto. Ahí entonces un caso que se pudo resolver. Ahí te agradecemos la info, porque también nos íbamos sumando a esa búsqueda. Entonces, claro, te aprovecho ya en estos minutos y te liberamos, sabemos que estás trabajando, que queríamos consultarte sobre la jornada de ayer, 8 de marzo. ¿Nos querés contar si desde Furia estuvieron bueno, movilizando, marchando? ¿Cómo lo vivieron como organización? Bueno, bastante sentido, como siempre, no hemos podido movilizar después de mucho tiempo, porque bueno, en el territorio se movilizó a la mañana, cosa que se nos dificultaba, y bueno, la tarde también ir al centro político de la capital, porque bueno, venimos pasando bastantes situaciones como organización, y tenemos varios juicios en puerta, con lo cual lleva tiempo y organización, y bueno, estamos enfocando a esto como prioridad. Bien, buenísimo. Pero bueno, trabajando ahí muchísimo también en el territorio. Sí, por supuesto, no dejan de llevar casos todos los días y poder atenderlos y darle esa respuesta que muchas veces el Estado no está, y por eso las personas recurren a las organizaciones territoriales. Caro, te agradecemos estos minutitos y sobre todo por la información que nos brindaste para, bueno, justamente la búsqueda de paraderos, sumamente importante, información que no se visibiliza en ningún lugar y que, bueno, decías vos, es muy importante, muy agilizadora, muy aclarecedora para cuando, bueno, surgen este tipo de casos. Bueno, muchas gracias. Y lo último que quiero resaltar, ahí charlando como que van surgiendo cosas, sí. Siempre que se haga una búsqueda, poner un contacto directo con la familia, porque muchas veces las personas que colaboran no quieren hablar con la policía por diferentes cuestiones. Entonces, si bien se puede sumar el número de la comisaría zonal, se puede sumar el 911, siempre hay que poner un teléfono directo de la familia para que la gente que quiera hablar con la familia y aportar algún dato, pueda hacerlo. Perfecto. Claro, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, que tengan buen día.